Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Guiados en el camino de Jehová. Dios, hermanos míos, ha establecido un camino. Y el camino que Dios ha establecido es su camino. Quiero decirle que aunque el hombre se invente mil caminos, a Dios solamente, hacia Dios solamente hay un solo camino. Ahora, yo le voy a decir algo. A mí me ha tocado estudiar mucho lo que son las religiones. Y le voy a decir que dos cosas son altamente conflictivas: hablar de religión, hablar de política, y agrego una tercera, hablar de deporte. Porque son cosas que encienden las pasiones. Cuando usted es fanático de un equipo, la gente que todavía son fanáticos de algunos equipos, hay gente que dice, bueno, en México se usa mucho el fútbol y en Centroamérica, y le dicen, ya cámbiate la camiseta. Sí, porque hay gente que son fanáticos hasta la muerte de un equipo y no razonan ni que los maten. Hay gente que son fanáticos religiosos y no razonan ni que los maten. Y hay gente que son fanáticos partidista de un partido y se mueren por su candidato. Es altamente tremendo. Pues yo le voy a decir que el hombre se ha inventado muchos caminos. Hemos hablado del camino de la religión, el camino de la filosofía, el camino de la ciencia, el camino del saber, el camino de la política, muchos caminos, y con ellos pretende tener una mejor vida. Y le voy a decir que para mucha gente, incluso dentro de la iglesia, cuando hablamos de camino, cuando hablamos de religión, cuando hablamos de pensamiento humano, muchos aún dentro de la iglesia, amén, tienen modas. Yo le voy a decir que hay diferentes modas, y hay, para mucha gente, la religión, Dios, es como si fuera una moda. Yo recuerdo el tiempo cuando se usaba el pelo largo. ¿Se recuerdan ustedes que todos los hombres andaban que parecían mujeres? Usted miraba esas güeras que iban caminando por ahí, cuando le miraba la cara con esos bigotes, ¡ay, señor, reprenda al diablo! Todo el mundo con el pelo largo. ¿Se recuerdan ustedes? Estoy hablando de los años 70. Se usaban unos pantalones campanas. ¿Se recuerdan ustedes? Y unos zapatos de plataforma, donde usted se subía con 4 o 5 pulgadas de tacos y de zapatos. Y esos hombres con las cinturitas que parecían mariquitas. Y esos pantalones con las campanotas arrastrando. ¿Cuántos de ustedes usaron eso? Yo llegué a usarlo. ¿De qué se ríen? Si aquí todo el mundo, hermano, que estaba teenager en los años 70, andaba en eso. ¡Hello! Así que no me digan con esa carita de yo no fui. Ustedes, muchachos, no saben de eso porque no estaban nacidos en ese tiempo. Cuando salió el poliéster, ¿se recuerdan ustedes del poliéster? Una camisa. Entonces se usaba la camisa abierta hasta la media panza. Y la gente se ponía una cadenota con una medallota aquí, enseñando toda la pechera. Unos cuellos, que el cuello le bajaba a usted casi hasta aquí. ¿Se recuerdan ustedes? Qué bueno que esa moda ya pasó. Si usted ha vivido, por ejemplo, si usted tiene por ahí cerca de 50 años de edad, o ha pasado de los 50 por ahí, probablemente usted se acuerda en aquellos tiempos cuando se usaban los sacos cuadrados de cuatro botones. ¿Se recuerdan ustedes? Eso era la moda. Bueno, y esa moda volvió porque se volvió a usar. Yo recuerdo que hubo un tiempo donde las corbatas se usaban de rayita. Pasó el tiempo de esa moda. ¿Sabes qué? Se ha vuelto a usar y está de moda otra vez las corbatas de rayita. Las modas van y vuelven. Ok. Yo recuerdo hubo un tiempo, bueno, ya esa moda, qué bueno que está pasando. ¿Se recuerda la moda de los cascos pelados? Si usted le ponía una olla, un bol de eso de cirio en la cabeza al individuo, al muchacho, ¡pum! Y luego le pasaba una navaja. Ustedes se ganaban el dinero fácil, ustedes, señoras de los salones de belleza. Y a ustedes cobraban lo que usted quisiera. Bueno, ya eso como que está pasando. Yo recuerdo que hubo un tiempo donde la corbata eran baberos. ¿Se recuerdan ustedes en los años 70? Una corbata de poliéster que le llenaba toda la panza. Y luego vino la exageración, corbata lengua de mosca, que era una corbatita que parecía un cordón de zapato, fina. Bueno, eso es la moda, cosas que vienen, cosas que van. Ok, ahora bien, hay algo que nunca Dios ha pretendido que se meta en la moda o que pase de moda, es su palabra. El Señor ha dicho: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no va a pasar. La palabra del Señor nos habla de que todas las cosas son relativas, pero Dios es absoluto y Jehová nuestro Dios no cambia. Entonces, si la palabra de Dios no cambia, su camino y su pensamiento tampoco cambia. Por lo tanto, podemos nosotros con toda seguridad caminar en su camino, y sabemos que su camino es un camino de firmeza. Bendito el nombre del Señor. Dije gloria a Dios. Dije gloria a Dios. Amén. Yo quiero, hermano, en esta noche hablar de esto, de la importancia del camino del Señor. Aquí tenemos un versículo que es importantísimo. Yo quiero comenzar a leer en Génesis capítulo 24. Y le voy a leer aquí algunos versículos. Comenzando a leer desde el versículo 13. Nosotros nos recordamos la historia de Abraham cuando quería que su hijo Isaac se casara. Yo le voy a leer aquí lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice. Amén. Si usted no trajo su Biblia, no se preocupe, yo le voy a leer. Dice aquí en el versículo 13. Oiga lo que Abraham le dijo. Abraham ya estaba viejo. Isaac, su hijo, ya era casadero. Ya tenía tiempo, tenía cerca de 40 años. En ese tiempo los muchachos se casaban a los 40 años. Porque recuérdese que varias veces le he dicho que no se consideraba a nadie hombre hasta los 30. Hello, muchachos. Ay, no vino esta noche. Gloria a Dios. Óigalo bien lo que dice. He aquí, dice Abraham, yo estoy, dice, junto, ¿dónde estamos? Amén. Bueno. Sí, vamos a comenzar. Iba a comenzar a leer desde antes. Bueno, ok. Abraham estaba viejo. Abraham sabía que pronto iba a morir. Y dijo: ¿sabes qué? Yo no me quiero morir sin ver a mi hijo casado. Y le dice a su siervo: vete a la tierra de mi parentela para que tome mujer para mi hijo. Porque no tomará mujer de todas estas. Abraham le hace jurar a su siervo de que no iba a tomarle hija, mujer, dentro de las cananeas, obedeciendo a lo que él entendía, lo que Abraham sabía era la voluntad de Dios. Entonces el siervo le dijo: y si la muchacha que voy a buscar no quiere venir, dijo, bueno, entonces tú estás libre de tu juramento. Y es aquí que él camina hacia Ur de los Caldeos, hacia la tierra de donde Abraham había salido. Y es aquí donde nosotros miramos. En el versículo 13 dice: he aquí, yo estoy junto a la fuente de las aguas. Y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Aquí llega el siervo de Abraham. Lleva como con camellos cargados de dones, cargados de riqueza. Amén. Como dote para ver a cuál muchacha él puede traer de esas muchachas de allí. Oiga bien. Le dice: voy a ver cuál de estas muchachas salen por agua. Oiga la señal que pone versículo 14. Sea pues que la doncella que yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que beba, y ella responda: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo. ¿No cree usted que esto fue una señal fácil que él le puso? ¿Qué muchacha extraña, doncella, a un extraño iba a hacer semejante cosa con él? Oiga bien. Dice aquí, dice: esta sea la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrá hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre sus hombros. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo también: para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes que pesaban 10, y dijo: ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y un lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Hermanos míos, en la Biblia hay muchas tipologías. Ustedes anoche escucharon un mensaje tipológico donde se utilizó algunas figuras. Amén. En la tipología bíblica nosotros sabemos que Abraham tipifica al Padre, tipifica, es un ejemplo de Dios. Isaac es un ejemplo del Hijo. Y el siervo de Abraham tipifica en la tipología bíblica al Espíritu Santo. Rebeca tipifica a la iglesia. El Espíritu Santo es tipificado por este siervo que va a tierras lejanas a conquistar, a buscar una esposa para el Hijo del amo. Asimismo, el Espíritu Santo en el día de hoy está en estas tierras lejanas, desde hace 2000 años que fue derramado, conquistando, preparando a la iglesia para llevarla a desposarse, bendito el nombre de Dios, con aquel que está en el reino de los cielos, gloria a Dios, esperando por esa iglesia, la cual viene un día a encontrarse con ella en las nubes cuando le levante. Gloria a Dios. Nosotros eso lo sabemos. Amén. Y hay un colorido muy grande en esta tipología bíblica. Hay muchas cosas hermosas que nosotros podemos decir. Pero hay algo aquí que llama la atención. Es la expresión que este siervo utiliza, donde dice que Jehová prosperó su viaje porque él anduvo en el camino de Jehová. Yo quiero que nos enfoquemos específicamente en esta parte. Bendito el nombre de Dios. Y yo te digo a ti, iglesia, ¿cuántos de ustedes son iglesia? Houston, tú eres iglesia si has conocido a Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes están en el camino? Yo le voy a decir, en este día hay mucha gente que quiere establecer caminos. Y yo lamento mucho que hay muchos llamados predicadores que en vez de estar predicando este camino, andan predicando otra cosa. Se han inventado su propio camino. Pero yo le voy a decir a usted, hay un solo camino. Bendito el nombre del Señor. Y yo le voy a decir a usted, si usted la va a hacer al cielo, más le vale que permanezca y no se salga de ese camino. Si usted la va a hacer a la gloria, tiene que caminar este camino. Dios ha establecido su camino. Bendito sea su nombre para siempre. Yo quiero que usted note en este pasaje, a mí me llama la atención el hecho, oiga bien, él dice: bendito sea Jehová, Dios de mi Señor, que no apartó de mi Señor su misericordia y su verdad. En el camino de Jehová me guió hacia la casa de los hermanos de mi Señor. Asimismo, la iglesia. Pueden haber, hermanos, muchos caminos, pero hay un solo camino que nos lleva a casa. Gloria a Cristo, dije gloria a Cristo. La palabra del Señor dice que hay un camino que el Señor ha establecido, que aún por torpe que nosotros seamos, aún el más, ¿lo ha leído usted? Aún el más torpe, si camina por ese camino, va a llegar a su destino. Por ahí dice: será llamado camino de santidad. Y el que caminara por él, dice, por torpe que sea, no se desviará. Esto no es asunto de, oigan lo que le voy a decir, esto no es asunto de cuánto yo sé, cuánto usted sepa, cuántos versículos bíblicos haya podido almacenar en su cerebro, cuántos libros se haya podido leer, cuántos doctorados puede haber tenido en lo que usted quiera. Hay un camino sencillo, simple, que si usted permanece en él, ese camino le lleva a casa. Bendito el nombre del Señor. Dije bendito. ¿Cuántos de ustedes están caminando en ese camino? El mundo entero necesita en el día de hoy permanecer en ese camino. Gloria a Dios. Note usted, a mí me llama la atención en este pasaje, ¿qué es lo que hace que este versículo bíblico sea tan especial? El hecho de que el siervo de Abraham reconoce que fue Dios que le llevó allí. Hay muchas cosas que nosotros llamamos casualidades. Yo le voy a decir que en el camino del Señor no hay casualidades. La Biblia dice, hablando el apóstol Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuántos aman al Señor aquí? Todas las cosas le ayudan a bien conforme al propósito. Dale el codazo al vecino, dile: si amas al Señor, todas las cosas te ayudarán a bien conforme al propósito. Gloria a Dios. Yo le voy a decir que si usted está en el camino del Señor, si usted no se aparta del camino del Señor, no importa que el diablo se lleve al demonio, no importa lo que venga, no importa lo que se levante, si permanece en ese camino te lleva a casa. Dile usted: hermano, pero dígame cuál es el camino. Tranquilo. Al rato te digo. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes están en el camino? Dije: ¿cuántos están en el camino? Oiga lo que dice. Yo quiero que usted note que Dios guió exactamente a este hombre a donde tenía que llevarlo. Parece ser que este hombre se tiró a la casualidad, a un lugar donde él nunca había ido. a un territorio que era extraño para él. Solamente le dijeron: mira, camina por ahí y llega. Él se encomendó a Dios e iba confiando en el Señor. Y dijo: Señor, yo no sé a dónde voy a llegar, no sé a qué casa voy a ir, me voy a parar en el pozo. A la persona que yo le diga: saca agua y dame de beber, y dale de beber, y si ella dijere, no que yo le pida, si ella se ofreciere, dice, sabes que las doncellas vienen a buscar agua, la que yo me dé de beber y ella misma le ofrezca agua a mis camellos, amén, esa será la elegida. Y él se sienta a esperar. Qué bueno que cuando usted anda en el camino del Señor, Dios, oiga bien, ay, bendito el nombre de Dios, si usted anda en el camino del Señor, no tiene que preocuparse del destino, porque el camino le lleva al destino. Bendito el nombre. Gloria a Dios. Oye, iglesia, que mucho te preocupa. Oye, Houston, que mucho te preocupa. Bástele a usted estar en el camino de Dios. El camino te lleva al destino. Gloria a Dios. Dije: gloria a Dios. Encomienda a Jehová tu camino. Iglesia, este es un mensaje de esperanza para ti. Yo no sé si usted está entendiendo. Hello, preocupones. Hello, nerviosos. Hello, deprimido. Señor, yo no sé a qué camino voy. ¿Para allá o para acá? ¿Cuál es mi destino? Mi destino y el destino suyo es casa, si usted permanece en el camino de Dios. No, ustedes no saben de lo que yo estoy hablando. ¿Cuántos saben de lo que estamos hablando aquí? Dije: ¿cuántos saben de lo que estamos hablando aquí? Esto es un mensaje bien sencillo. Porque dirá usted: bueno, Jesucristo es el camino. Sí, para allá vamos. Por si acaso me apaga antes de que terminemos, ya le dije. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La razón por la cual este hombre pudo encontrar su destino aparece en el versículo 27. Yo se lo voy a leer. Y dijo: bendito sea Jehová. Oye bien, cuando ya la muchacha viene, la miró bonita, la miró hermosa, virgen. ¿Por qué sabía que no se había casado? Porque el atavío de la mujer casada era diferente al atavío de la virgen, de la no casada. Él sabía que no era casada. Amén. Y le tira la prueba. Le dice: dame de beber. Y dice ella: no solamente te voy a dar de beber a ti. ¿Quiere que saque agua para tus camellos? También le voy a dar agua a tus camellos. Ahora dirá usted: ¿por qué no sacó él el agua? Bueno, porque no llevaba con qué sacarla. Y ella una y otra vez da viaje y llenó todo el abrevadero hasta que bebieron todos los camellos. Y le ofreció posada en la casa de su papá. Y él se quedó maravillado. ¿Por qué se maravilló? Dijo: la verdad que Jehová, aunque yo no sabía ni para dónde venía, aunque yo no sabía dónde iba a parar, ha sido Jehová Dios que me ha guiado hasta este lugar. Y por esta señal yo estoy seguro que esta es la muchacha. Ahora, cuando le dice de quién es la hija, dice: sabes que yo soy hija de Betuel. Dice: pero tú eres hija del hermano de mi señor, eres de la familia. Dirá usted: tremenda coincidencia. No, papá, no existe coincidencia en aquellos que están caminando en el camino. casualidad. Mira qué casualidad me encontré. Mira, hace 10 años. Mira. Y usted comienza a ver que las cosas comienzan a arreglarse. Repito que el que está en el camino no es casualidad. No hay casualidad para los que están en el camino de Dios. ¿Se entendió? Gloria a Dios. Es por ello, hermanos, que usted y yo tenemos que estar en la voluntad del Señor. Yo quiero que usted note por allá por el libro de Éxodo, no lo busque porque no tenemos tiempo de hojear Biblia. Oiga, anote y lea cuando pueda. Por allá por el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 29, yo leo, dice, oiga bien, oiga lo que Dios dice, oiga la promesa. He aquí, yo enviaré, dice Dios, un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te lleve al lugar que yo he preparado. Tremenda promesa Dios le dio al pueblo de Israel. Ustedes saben que Moisés no quiso el ángel. Dijo, no, no quiero que venga el ángel, yo quiero que vayas tú conmigo. Dios dice, ok, voy yo contigo. Ya sea que Dios vaya él directamente o ya sea que envíe un ángel, lo que le quiero decir es, Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Por eso podemos tener confianza. Dios ha preparado guianza. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el que está en Dios, que el que está en Cristo, no anda dando golpe al aire. Es cierto que usted puede sentirse desorientado. Es cierto que en su conciencia usted puede creer que está perdido, pero nunca ha estado perdido, nunca ha estado desorientado, ni estará desorientado aquel que permanece en el camino del Señor. No importa que la noche sea fuerte, tan gruesa la oscuridad que no mire más allá de sus narices, bendito el nombre de Dios. No importa que se sienta desorientado, si está en el camino, el punto es dónde y por dónde está usted caminando. ¿Se entiende? Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por allá por el libro de Nehemías, yo le leo, capítulo 19, capítulo 9, versículo 19. Oiga lo que dice Nehemías. Tú por tu gran misericordia, hablando de Israel, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Ahora, dirá usted, bueno, hermano, pero yo pretendo estar caminando en el camino y como que no lo encuentro. Hay un versículo bíblico que dice, lámpara es a mis pies. Raya, no les oigo. Lámpara es a mis pies. Tú. Palabra y lumbrera a mi camino. Iglesia, aquí es donde está el punto. Ahí está el camino. Pero usted dice, pero yo estoy perdido y no lo encuentro. El Señor dice, ilumina la linterna por la cual o por medio de la cual el farol, la luz por medio de la cual va a caminar en mi camino es mi palabra. ¿Qué es caminar en el camino? Es caminar en lo que Dios ha dicho. Es obedecer lo que Dios ha dicho. Por eso yo he dicho y sigo diciendo, tanto que se pierde el tiempo en los púlpitos, hablando de tanto disparate, cuando se debe de estar tirando la luz, bendito Dios, que va a alumbrar el camino de la gente, que es el camino de Dios. Amén. El camino, bendito el nombre de Dios. Mire, a mí me ha tocado hacer vuelo de noche. El hermano Luis Cerny y yo hicimos un vuelo una noche de esta. ¿Se recuerda, hermano Luis? Preparé el avión y todo. Y despegamos del aeropuerto de noche. Y no es lo mismo volar de noche que volar de día. Porque de noche, desde que usted se eleva, nada más mire la ciudad allá abajo, puras luces. Y ahí no hay carretera ahí arriba. Y yo recuerdo que íbamos a aterrizar en Brazoria. Y para colmo, cuando íbamos llegando a Brazoria, la luz del aeropuerto estaba apagada. Hay una ley, hay una regla de la aeronáutica, y ellos saben por qué hacen su regla. Yo tengo que llevar un libro en el avión donde tiene todas las frecuencias de todos los aeropuertos de Estados Unidos. Normalmente uno lo que hace es que uno anota la frecuencia y lleva la frecuencia ya de los aeropuertos que uno va a utilizar. Y uno lo lleva escrito, pero la de ese aeropuerto no la tenía. Le digo yo a la mano, le pásenme un libro que está allá atrás, que vamos a buscar el aeropuerto. Busca el aeropuerto, ahí está la frecuencia. Y usted está al micrófono cuando pone la frecuencia en el avión. Oiga bien, esto es un espectáculo. ¿Se recuerda, hermano? Nos estábamos acercando al aeropuerto. Yo sabía que estaba cerca del aeropuerto. No se miraba la pista, estaba apagada. Eran las 10 de la noche. Como las 10 de la noche era. 7 veces el micrófono. Clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic. Y cuando le di 7 veces, allá se así se ilumina. Qué espectáculo cuando se encendieron esas luces allá abajo. La pista, bonita. Amén. De frente a la pista. Ah, qué hermoso aterrizaje. Gloria a Dios. Ah, qué respiro. Se encendieron las luces. Ese camino para aterrizar estuvo ahí siempre. En otras palabras, esa pista no me la fabricaron en ese momento. ¿Cuántas veces en el día no había yo aterrizado en ese aeropuerto? Pero nunca de noche. Ese aeropuerto siempre estaba ahí. Pero en la noche oscura, la pista no se mira. ¿Qué es lo que quiero decirle? ¿Entiende usted lo que yo quiero decirle? El camino de Dios desde la eternidad está ahí. Su palabra, su deseo, su voluntad está ahí y está disponible para nosotros. Bendito el nombre del Señor. Ahora dirá usted, pero entonces, hermano, ¿por qué yo no lo encuentro? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Cómo voy a encender las luces que me van a llevar a un perfecto aterrizaje? Bendito el nombre del Señor. Tengo que usar la frecuencia adecuada, la técnica adecuada, para desde el avión encender las luces de la pista. Amén. Por radio se encienden y por radio se apagan. Do you understand what I mean? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero estoy confundido, hermano. Agarra la linterna y alumbra el camino. Gloria a Dios. ¿Se entiende? Gloria a Dios. Por eso, sí, bueno, si va a adorar, adore y haga lo que vaya a hacer. Pero hágalo rápido para seguir predicando. Gloria a Dios. Hermano, estoy confundido en este camino. Agarra la linterna, levanta la linterna. ¿Cuántos tienen el foco? Levanten los que tienen el... Bendito Dios. Oh, gloria a Dios. Amén, levanta el foco. Levanta el foco. Amén, ahora enciéndelo. Enciéndelo. Enciéndelo. Amén. Aplícalo. Léelo. Escudriñalo. Enfócalo en todo el caminar de tu vida. Y le bendito el nombre de Dios. Y va a llegar a casa. Este es el foco que te guía a casa. Este es el foco que te guía a casa. Úsalo. Entiéndelo. Gloria a Dios, póntelo en la cabeza. Gracias al Señor. Quítesela de abajo de los brazos porque las axilas no leen Biblia. Aleluya. Con eso dicen yo soy evangélico. No. Vívela, obedécela, camínala, cométela, vívela. Gloria a Dios. Y en cada paso irá alumbrando el camino. Todavía estamos, ya se murieron cuatro. ¿Verdad que no me aman? Más te vale. El diablo le está escondiendo la luz a la gente de las iglesias. Es más fácil andar entreteniendo a la gente y contando cuentecitos, contando historias baratas. En pocas iglesias se predica la Biblia en el día de hoy. Hay gente que creen que ellos tienen más mensaje que lo que la Biblia tiene que dar. Enciende la bombilla. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gálatas capítulo 5 dice: pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo ley. 5:18. Si sois los que sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo ley. El Espíritu Santo nos guía a nosotros a lo que Dios ha dicho. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Él os guiará a toda verdad. Jesús dijo: santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si la palabra es verdad y el Espíritu Santo os guiará a toda verdad, el Espíritu Santo nos guía a la palabra. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Nos guía a la palabra. Todavía estamos. Amén. Mateo 21 dice, hablando allí Jesús: porque Juan vino a vosotros en el camino de justicia y no le creísteis. Juan vino en el camino y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Es decir, los ladrones y las prostitutas le creyeron. ¿Sabe por qué? Venía gente a bautizarse en el bautismo de Juan porque le creían. Dice: Juan vino predicando el camino de justicia. Dice: y ustedes, religiosos, no le creyeron. Pero las prostitutas y los ladrones le creyeron. Y oiga bien, bendito el nombre de Dios. Le creyeron. Y dice: por eso, dijo Jesús, van frente a vosotros caminando al reino de los cielos. Juan habló de este camino. En el libro de Juan, por allá en el capítulo 14, ahí viene el versículo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Cuál es el camino? Jesús es el camino. Pero andar en el camino no significa decir: ya yo recibí a Cristo. Porque muchos hablan del camino, pero no siguen el camino. Dios ha establecido como nosotros debemos caminar. Gloria a Dios. Yo le voy a decir a usted, yo no sé cuántos de ustedes se lo está llevando Caín. Mire usted, esta es una de las iglesias más prosperadas de Houston. Y lo digo con la boca llena. Y aquí nosotros no andamos despeluchando a nadie. Para demostrarle a la gente, porque todo eso que andan despeluchando gente, vaya a sus iglesias, están casi en bancarrota. con la siembra sembré que te adhiera, pero no tienen nada. Aquí nosotros no despeluchamos a nadie, pero le enseñamos a andar en el camino de Dios. Y le voy a decir, aquí nosotros no predicamos la prosperidad, aquí nosotros la vivimos. Digo, ¿se le va a glorificar? Prosperidad no es tener, hermano, una cuenta de banco abuchada. ¿Qué hace usted con tener dinero cuando no tenga la paz para disfrutarlo? ¿Qué hace usted con tener dinero y tenga un problema tan terrible en la casa que lo poco que tenga no lo pueda comer en paz? ¿Qué hace usted con comer, hermano mío, filete al miñón todos los días cuando su hijo esté en la cárcel, pensando que está comiendo paja en la cárcel y no pueda pasar el bocado fino y gustoso que tiene la boca? ¿Sabe cuál es la verdadera prosperidad? Comerse una tortilla con un pedazo de chile, con una salecita, aunque sea con lengua, la lengua suya. Gloria a Dios. Pero con satisfacción, en paz. Bendito nombre de Dios. Ese es el secreto de la verdadera prosperidad. ¡Gloria a Dios! La verdadera prosperidad no es comprarse una cama, un box spring. Ya no se usan box spring, pero vamos a poner que se usen. Stearns & Foster, uno de los más caros. Diga usted, en una cama doble king size. Santo Dios, dirá usted, eso es un divorcio, hermano. No, usted lo que tiene que buscar es una camita de una sola plaza. Y duerme juntito. Pero imagínense, en una cama doble, es más, cuádruple king size, que puede usted jugar béisbol. Amén. Ahí puede dormir usted y toda su familia. Con la colcha del alto de esta plataforma. Entonces se acuesta así, en plumas de avestruz. Con un plasma TV en esa habitación del tamaño de este salón. Y un plasma TV cuatro veces el tamaño de esa frente a la cama. Que pueda cambiar el control con el pensamiento para no molestar. No se ha inventado todavía. A lo mejor algún día telepáticamente se inventa. Rayos magnéticos de las ondas mentales para cambiar los canales. Que allí en la cama tenga un robot que le traiga Diet Coke mientras está con las anchotas para arriba mirando TV. Dirá usted, eso se llama vida de millonario. Así decía la novela, hermano. Just kidding. Oiga bien, vida de millonario. ¿Le gustaría usted tener un cuarto así? ¿A quién no? A mí me gustaría. Oiga bien, pero ¿de qué le sirve a usted si no de noche no puede conciliar el sueño? Si está mirando los pares de sufrir a las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana, porque esté despierto allí y no se pueda dormir. ¿De qué le sirve? Amén. ¿Es eso prosperidad? No, eso es miseria. Amén. Pero el que anda en el camino, el Señor dice, ¿sabes qué? Puede decir, en paz me acostaré. Aunque se acueste, hermano, en la carpeta, si acaso tenga, y tenga por almohada una piedra, un pedazo de bloc. Amén. Pero si usted prosperado es decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Jehová, solamente me hace vivir confiar. Claro que si podemos dormir bien con el colchón ese que le dije, la pantalla y los canales, pues gloria a Dios, mejor todavía, ¿verdad que sí? ¿Cree usted que es prosperidad usted acostarse de noche y no conciliar el sueño porque sus hijos andan quizá en la cantina, en la fiesta, y usted no sabe si van a llegar vivos? No importa que usted se llame don doctor fulano, que sea nefrólogo, cardiólogo, otorrinolaringólogo y demás locólogos, eso no sirve. Amén. Si su vida no tiene la paz, nos entendemos. La verdadera prosperidad comienza estando en el camino. Amén. Y usted comienza sin nada, en la miseria, así comienza todo el mundo, ¿verdad que sí? Allí siendo fiel al Señor. Amén. Gloria a Dios. Zapatitos quizás que a veces tienen los agujeritos y usted los rellena de papelito ese y ora para que no llueva mientras usted esté caminando, porque siente el frío por los calcetines. Amén. Pero se recuerda usted cuando caminaba así, con gozo. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan, señores viejulones, cuando se casaron? Todo el que verdaderamente se casa sin muebles, sin nada. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Cuántos de ustedes le tocó dormir en el piso cuando se casaron? Oye, todos aquí son millonarios entonces, por lo que veo. Bueno, hay algunos que hacen su lista allá en Palace Royal y quieren su lista de matrimonio y quieren que le cueste a otros manganzones. Tengo mi lista de boda. Sí. En JC Dollar. Y está la listota allá. Y van los hermanitos. A ver cuál es la lista de fulano. Una vajilla. 200. Un juego de olla. Cada olla a 75, a 100. Entonces, ¿qué es lo más barato aquí? Más barato de 50 pesos no hay nada. No, ya plancha, no. Plancha, pero que no sea de tal marca, sino de la... Para que el filo de los pantalones de mi marido, ya los pantalones se paran solo y el marido para sentarse así, cuando se va a sentar, porque están tan almidonados los pantalones que no se puede. Ok. ¿Cuántos de ustedes se casaron pobremente, se recuerdan? Y comenzaron a servir al Señor. ¿Y se recuerda usted lo feliz que usted era? Y hay gente que ahora tienen mucho y ahora son infelices. En aquellos tiempos eran felices. Estoy pisando callos. Yo no sabía que con esto estaba pisando callo. ¿Se recuerdan ustedes que nada más tenían un solo plato y dos cucharas y una loma de arroz que no se miraba en la cara? Y decía, mi amor, está allá, porque ni frijoles había, la loma de arroz que era lo más barato, con un huevo arriba. Y usted comenzaba a bajarle como de este lado, hasta que la montaña disminuía y se miraba la cara. Ay, mi amor, llegaste. Y usted era feliz. ¿Qué es lo que le quiero decir? Prosperidad, hermano, no es los bienes que usted tenga. Prosperidad es la paz con Dios y la seguridad de estar caminando en su camino. Es en el camino de bendito nombre de Dios. Oigan ustedes que no pueden dormir. Hay cuántos deprimidos, cuántos angustiados. Usted puede ir a sus secciones con el psicoterapeuta, con el terapeuta, con el consejero matrimonial, con el psiquiatra, con el psicólogo y demás hierbas aromáticas. Usted puede ir con toda esa gente, pagarle 125, 150, 200 pesos la hora. Amén. Y no le van a quitar la pena. No le van a resolver nada. ¿Sabe por qué? Porque la semana que viene tiene que volver. Solamente es estando en el camino del Señor que nosotros entendemos, caminamos. Gloria a Dios. Yo le voy a decir, usted puede tener todas las cosas de este mundo y si está fuera del camino se siente vacío, se siente perdido y se siente miserable. Gloria a Dios. Usted está mirando todas las estrellas de cine, de teatro, de Hollywood, todas esas gentes, amén, ¿cómo viven? Una vida vacía. No tienen nada, no tienen paz. La Biblia dice no habrá paz para el impío. Gloria a Dios. Y si usted no tiene paz, oiga bien, usted que está dentro de la iglesia, porque usted puede estar dentro de esta iglesia y no estar en el camino. Su vida no tiene propósito, su matrimonio no tiene propósito, su vida no tiene sentido. Lleva una vida sin sentido. Es estar en el... Oiga bien, si estoy en el camino de Dios, yo puedo estar aquí y estar bien. Puedo estar en México y estar bien. Puedo estar en Centroamérica y estar bien. Puedo estar en el fin del mundo y estar bien, bendito. Yo le conté a usted la historia. ¿Se recuerdan usted de la historia que yo le conté? Del pastor que vivía en el basurero. Ah, algunos de ustedes no se recuerdan, se lo voy a contar. Oiga bien, había un periodista norteamericano que llega a uno de los países de Asia y cuenta de que va a un basurero que era el basurero más importante de la capital de ese país de Asia, y dice que entre las basuras ahí está la gente trabajando, gente que trabajaba. Y de repente, dice en perfecto inglés, él mira, dice, una edificación que era de cartón y desperdicio, con una cruz allí. Y decía, Iglesia Bautista. Y él dice, ¿y a quién le interesará venir a pastorear y ser pastor aquí? Y se interesó. Y va a la choza, esta que se llamaba iglesia, con de lo mismo desperdicio, las banquitas que estaban allá. Y dice que viene un señor, así como son los asiáticos, un poco pequeño de estatura, con una gran sonrisa, todo sucio también, en un perfecto inglés. Y le dice, yo soy el pastor. Le presentó a su esposa y a sus niños en ese ambiente. Y comienza a hablar con este periodista. Y comienza a compartir con este periodista y el periodista a hablar con él. Y le dice, ¿por qué está usted aquí si habla tan bien el inglés? Se dio cuenta que este hombre había sido graduado de uno de los seminarios más prestigiosos. Y dijo, pero con el título que tiene, con el conocimiento teológico, usted podría ser el pastor de la iglesia metropolitana del país, la más grande. Y él dijo, sí. Dice, pero cuando Dios me llamó, yo le dije a Dios que yo me iba a ir a donde Él quisiera. Y dice, ¿sabes qué? En este lugar es donde yo hago falta. Porque allá en la iglesia metropolitana, en el lugar grande, allá yo no hago falta. Hay muchos pastores allá, pero aquí ¿quién va a pastorear a esta gente? Dice, pero a usted le falta todo. Dice, sí, me faltará todo, pero no me falta Dios. Y si tengo a Dios y estoy en su voluntad y estoy en su camino, lo tengo todo bendito. Esto es lo que usted tiene que meterse entre ceja y ceja. No es más dinero lo que necesita, es el camino de Dios. No es más trabajo lo que necesita, es el camino de Dios. Es la satisfacción que da el Espíritu Santo por usted estar en Dios. That's what you need. Dígale que está a su lado. Lo que necesita es a Dios. Houston, lo que necesita es a Dios. Este país lo que necesita es a Dios. Gente que camina en el camino de Dios. Yo le voy a decir, hermano, yo puedo ser pastor en esta iglesia, yo puedo ser boleador de zapatos allá afuera. I don't care. Hay gente que si tuviera un lugar como este, hermanos, por amor a Dios, anduvieran con 5 guardaespaldas, se pararían en la puerta a saludar a los hermanos. ¿Cuándo? Se desaparecerían por un hoyo aquí. Un elevador personal privado para ellos subir al púlpito. Porque son muy importantes. Se les espanta la unción. Son intocables. Dios que me libre a mí, lo libre a usted de caer en una de esas. Dios nos libre a nosotros. Bendito el nombre del Señor. Gracias. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dije, gloria a Dios que le libre a usted, me libre a mí. Dios que nos libre a nosotros. Lo importante es estar en el centro de la voluntad de Dios. Estudia. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.